lunes, si Dios quiere, continuaremos. Pues siguiendo esta exposición que hacemos este año del aspecto negativo de la vida cristiana, vean el camino que hemos recorrido para que estén orientadas. A mí me gusta mucho, cuando se habla de geografía, enseñar el mapa mundi, para ver que una cosa está en Asia, otra está en América y otra está en África. Pues bien, hemos recorrido un camino muy completo ya, porque en el aspecto negativo lo primero que hay que rechazar es el pecado, y lo rechazamos en todas sus manifestaciones, el pecado mortal, el pecado venial, y aún la imperfección, que es el ser pecado, hay que rechazarla también por las razones que entonces dijimos. Después de eso nos enfrentamos con los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Procede un procedimiento lógico, así teníamos que ir avanzando poco a poco. Después de eso empezamos ya con la purificación de los sentidos externos, de los sentidos internos, y todavía nos falta uno que vamos a hablar, en los sentidos externos, lo correspondiente a la vista, al oído, al olfato, al gusto, al tacto, y en los sentidos internos, lo relativo a la imaginación, al sentido común, a la estimativa y a la memoria sensible. Pues falta todavía una cosa, y una cosa que pertenece al cuerpo todavía, que es orgánica, y que siendo orgánica, la tienen también los animales. Ya verán, son la purificación de las pasiones. Punto interesantísimo también. Seguramente que ninguno de los ejercicios que habrán hecho ustedes en 40 o 50 años no habrán oído hablar nunca de las pasiones en el sentido que vamos a poner, ni yo tampoco. Yo les he hablado varias veces en los ejercicios y no les he nombrado casi ni les he nombrado. Porque aunque es una cosa muy importante, como vamos a saber ahora, hay tantísimas cosas más importantes todavía y ya no tenemos tiempo de hablarlo. Y en unos ejercicios se habla de la inhabilitación, de la gracia, del Espíritu Santo, de la Eucaristía, que es mucho más importante que todo eso. Pero esto también es importante. Y cuando se trata de dar una vista del mapa mundi, no se puede prescindir de esto, es importante también. Por eso este año les voy a hablar de esto. En primer lugar, el concepto de pasiones. ¿Qué se entiende por pasiones? La inmensa mayoría de la gente tiene un concepto equivocado, como lo tenía también del sentido común. Ya les dije que el otro día el sentido común para la mayoría de la gente es esa sensatez, ese buen criterio, esa de Sancho Panza que se daba cuenta de una cosa. No, el sentido común es aquel sentido interno que reúne los datos de todos los niños. Ya expliqué eso. Pues con las pasiones ocurre igual. La inmensa mayoría de la gente, y aún de ciertos libritos de espiritualismo y todo, le dan un sentido completamente equivocado, que no es ese. La pasión para la mayoría de la gente es una cosa mala. Las pasiones hay que rechazarlas, es una cosa mala. Están equivocados. No es eso. Las pasiones no son malas. Las pasiones son absolutamente indiferentes. No son ni buenas ni malas. Depende de la orientación que se te dé. Si les da una orientación buena, son un medio esplendoroso, magnífico para nuestra santificación. Estupendo. Una ayuda de las más eficaces. Pero si se les da una orientación mala, entonces un desastre, una calamidad tremenda. Pero en sí mismas no son ni buenas ni malas, son indiferentes. En contra de lo que la gente cree, que las pasiones son malas. No, señor, pueden ser malas, pero pueden ser buenísimas, según el cauce que se les dé. Por consiguiente, filosóficamente, y en ese sentido vamos a hablar hoy, la lección de hoy será más bien filosofía. Algunos conceptos son un poquito difíciles, pero yo creo que son ustedes suficientemente inteligentes, aunque no sean más que medianamente inteligentes, lo entenderán, me parece, porque voy a hacer un esfuerzo de claridad, como yo suelo poner mucha claridad en lo que digo. Si estas cosas no se exponen con claridad, desbarajo usted, no se entienden. Pero espero que las voy a hacer entender por qué las pasiones son buenas si las encajamos bien, y por qué son malas si las encajamos mal. Creo que lo vamos a entender. Porque filosóficamente significa eso. Pasión es una cosa indiferente que se puede encauzar para bien o para mal. Mire lo que digo ahí. Dos son las principales acepciones con que suele emplearse esta palabra. En el lenguaje vulgar, popular, y en el de una buena parte de los autores espirituales, la palabra pasión suele emplearse en su sentido peyorativo, como sinónimo de pasión mala, como algo que es preciso combatir y dominar. Pero no es así. En su sentido filosófico, auténtico, son movimientos o energías que podemos emplear para el bien o para el mal. De suyo en sí mismas no son ni buenas ni malas. Todo depende de la orientación que se nos dé. Puestas al servicio del bien, pueden prestarnos servicios incalculables, hasta el punto de poderse afirmar que es moralmente imposible que un alma pueda llegar a las grandes alturas de la santidad sin poseer una riqueza pasional orientada hacia Dios enorme, hacia Dios. Los santos son unos hombres apasionadísimos, aman apasionadísimamente a Dios, una locura por Dios. La principal pasión, como verán enseguida, son 11 las pasiones, Entonces iremos recorriendo las dos. Pero la principal, la que las envuelve todas, es el amor. Y el amor apasionado, eso es la santidad. No se puede ser santo sin tener un amor apasionado de locura a Dios, como María Magdalena. Si no llegamos a la pasión del amor por Dios, podemos avanzar un poquito, pero santo es verdad. El santo es un hombre apasionadísimo, loco, un apasionado de Dios. Claro. A ver, usted si es bueno en la pasión cuando se casa bien. Y en cambio, todos los malvados, la gente perversa, son los hombres apasionadísimos por el mal. Si no fueran apasionadísimos por el mal, no serían tan malvados como son. ¿Ven usted? ¿El otro camino? Pueden ser o magníficas o un desastre, según su favor. Y este sentido filosófico es el que le vamos a dar hoy. No el sentido vulgar de pasión mala, si no es verdad eso. Las pasiones no son malas, pueden ser buenísimas. Las pasiones resulten en el apetito sensitivo. Y esto es filosofía pura, y aquí voy a hacer un esfuerzo de claridad, porque seguramente que no habrán oído hablar, o al menos con claridad, de lo que les voy a decir. Y si no entienden esto del apetito sensitivo, no entenderán las pasiones. Miren, miren. Aquí pongo, examinada ya la purificación activa de los sentidos externos e internos, se impone ahora el estudio de la reforma y encauzamiento de esa otra gran fuerza orgánica, que es el apetito sensitivo, donde tienen su asiento las pasiones. Miren, en nuestro organismo y en el de los animales. Los animales tienen pasiones también. ¡Pah! Y las tienen fantásticas algunos. En algunas de esas pasiones nos superan a nosotros. En la memoria, por ejemplo, que también es una pasión, y verán ustedes aquí, tiene una memoria fantástica algunos animales. Los elefantes se acuerdan, por ejemplo, si se hace alguna injuria, ocurrió en Barcelona muchas veces, ¿no? Una persona que le hizo una injuria a un elefante en el donde están los animales, en el zoo, y al cabo de unos años volvió otra vez, y el animal, el elefante que vio a aquella persona que había hecho aquella injuria, que le tiró una piedra no sé qué, se retiró a su caseta, llenó la trompa hasta más no poder de agua, y se acordaba perfectísimamente. Los perros tienen una memoria fantástica, se acuerdan perfectamente. Una de las pasiones más fuertes, ya la hablaremos, es la tristeza. Es lo contrario del gozo, que es otra pasión. El gozo es una, la tristeza es otra. Bueno, los animales tienen esas pasiones fuertísimas. El perro, cuando ve la llegada de su amo, salta, brinca, tiene una alegría tremenda, un gozo tremendo, se le ve claramente que tiene esa pasión. Y al contrario, se han dado el caso, emocionante, magnífico, un perro que se le muere su amo, le entra una tristeza tremenda, por el olfato sabe dónde está, va al cementerio y se lo encontraron muerto encima de la losa de su amo, de tristeza, se murió de tristeza. Para que vean que tienen pasión los animales. ¿Por qué? Porque son facultades orgánicas que están en el cerebro, y como ellos tienen cerebro, pues tienen también pasiones. Solo que nosotros son mucho más limpias, mucho más perfectas, y además en nosotros reciben, como veremos, la influencia de la inteligencia y de la voluntad, que son cosas del alma. Y claro, como es de un alma racional, ellos no la tienen, resulta que no tienen más que pasiones a secas, pero no tienen la influencia de una inteligencia o de una voluntad, porque no la tienen, porque el alma de los animales, que tiene el alma, es un alma puramente sensitiva, no intelectiva como nosotros. Pero tienen pasiones los animales, magníficas pasiones tienen. Bueno, pues van a ustedes a ver. El apetito sensitivo. ¿Qué es eso del apetito sensitivo? Es el lugar donde residen las pasiones. Están en el cerebro, y se sabe exactamente en qué parte del cerebro está. Y tenemos dos clases de apetitos, ¿ven? El apetito sensitivo es aquella facultad orgánica del cuerpo, orgánica, por la cual buscamos el bien en cuanto material y aprendido por los sentidos. La vista busca siempre lo que le satisface ver. El oído busca siempre lo que le satisface oír. El otro, o sea, esa tendencia, ese apetito de lo que le corresponde a cada uno de los sentidos, eso es el apetito sensitivo. Es sensitivo porque es cosa corporal y porque se refiere a cosas corporales. Ah, pero además de ese apetito sensitivo, tenemos el apetito racional, que no se refiere a las cosas sensitivas, sino a la bondad, a la belleza, a la poesía, a la santidad, a lo espiritual. Eso no lo puede sentir el apetito sensitivo porque todo eso es espiritual. Ah, pero tenemos un apetito racional que aspira y desea todo eso, que es espiritual también. Tenemos los dos. ¿Lo has visto claro? El animal no tiene más que lo sensitivo, el intelectual no lo puede tener porque no tiene inteligencia. Nosotros tenemos los dos. Tenemos apetito sensitivo y apetito racional. Escuchen, el apetito sensitivo es aquella facultad orgánica por la cual buscamos el bien en cuanto material y aprendido por los sentidos, lo que les corresponde a los sentidos. Se distingue genéricamente del apetito racional o voluntad. El apetito racional es la voluntad. El apetito racional, el deseo de la voluntad, es el apetito racional. En la voluntad, que busca el bien en cuanto aprendido por el entendimiento. El apetito sensitivo ignora toda razón de bien que no sea puramente sensual o a gusto de los sentidos. No, además, no interesa. Si esto es pecado, no es a mí que me importa. El apetito sensitivo lo único que busca es el placer que encuentra en aquello. Si es pecado, a mí que me importa. Ni se lo piensa eso, ni se lo plantea. El apetito racional, sí. De ahí la lucha entablada contra el apetito racional, que busca de suyo el bien racional o del espíritu. San Pablo, Gálatas 5:17, dice: porque la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu, y el espíritu tiene tendencias contrarias a las de la carne. Pues uno y otro se oponen. San Pablo, es esa lucha tremenda entre el apetito sensitivo y el apetito racional. El apetito racional quiere el bien, quiere lo que es sano, que es honesto. El apetito sensitivo quiere lo que le gusta y se acabó. Tanto así, no importa que sea bueno o que sea malo, es total que me gusta y eso es lo que quiero. Eso es diferente. Ya verás. El apetito sensitivo se llama también sensualidad, claro. La sensualidad es eso, buscar el placer, buscarlo y lo que me gusta. Tanto si es pecado como si no, eso es la sensualidad. Y la fuerza genérica, el apetito sensitivo, llamado también sensualidad, es una fuerza genérica dividida en dos potencias, dos. Tenemos dos apetitos sensitivos, vamos a ver ahora, y esto es importantísimo, para distinguir después las 11 pasiones. Si no tenemos esta distinción en cuenta, no se comprende a fondo las cosas. Escuchen. Son dos potencias, que son las dos especies del apetito sensitivo, a saber, el apetito concupiscible y el apetito irascible. ¿Qué es eso? Vamos a ver. El primero tiene por objeto el bien deleitable y de fácil consecución. Una cosa que me agrada y que es fácil de conseguir, ese es el objeto del apetito concupiscible. Pero hay también otras cosas agradables y demás, pero difíciles de conseguir. Hay que hacer un esfuerzo para conseguirlas. Y ese es el objeto del apetito irascible, de uno que se enfada y que lo quiere conseguir a toda costa. Por ejemplo, un estudiante está estudiando para sacar unas oposiciones. Es un bien posible, pero es un bien difícil. Lo tendrá o no lo tendrá. Está como haciendo un esfuerzo, está como irascible. En cambio, si es una cosa de tomarse un helado, tomarse una copa de cerveza, pues eso, como es una cosa fácil, lo tiene, ¿comprende? De manera que el concupiscible es lo fácil y sencillo y al alcance de la mano. Y lo irascible es lo difícil, pero deseable, y que hay que hacer un esfuerzo para conseguirlo. Unas veces es con cosas fáciles, apetito concupiscible. Otras veces son cosas difíciles, hay que hacer un esfuerzo, la santidad. Hay que hacer un gran esfuerzo, es objeto del apetito irascible. En cuanto a esas mortificaciones puramente sensitivas que tenemos que hacer, porque el apetito en sí mismo no sabe nada de santidad, ya se lo he explicado antes. Pero para llegar a la santidad, el apetito concupiscible tiene que reprimirse, y el apetito irascible tiene que hacer muchos actos de mortificación y cosas, o sea, que repercute también a un juez. Claro, pero ellos no saben nada de santidad, el apetito no sabe nada de santidad, ya se lo he explicado antes. Si no me entienden Iglesias, yo no puedo hacer un esfuerzo de mayor claridad. Esto es difícil, es filosofía. La filosofía tiene puntos muy difíciles. Pero vamos, por una persona un poco inteligente, pues comprende estas cosas. Y esto tiene... Es que son curiosidades. Y ya verán la importancia que tienen para las pasiones de esto, de concubiscible y irascible. Tiene mucha importancia. El primero tiene por objeto el bien deleitable y de fácil consecución. El segundo, el bien arduo y difícil de alcanzar. Y estas dos inclinaciones no pueden reducirse a un principio único o en especie átoma, sino que arguyen forzosamente dos potencias realmente distintas. El apetito concupiscible es una potencia, y el apetito irascible es otra potencia distinta. El entendimiento y la voluntad pueden influir, e influyen de hecho, sobre el apetito sensitivo, pero de una manera no despótica, como sobre las manos o los pies que se mueven sin resistencia al imperio de la propia voluntad, ¿no? Sino solamente con un imperio político, como el de un jefe sobre un súbdito que puede resistir al mandato de su superior. El otro día exponía, yo le digo a mi mano, ciérrate, y a la fuerza se cierra porque lo he ordenado yo, me obedece. Ah, pero yo le digo a la imaginación, por ejemplo, le digo al apetito concupiscible, refrénate, no me da la gana, no quiere. No tengo imperio despótico sobre los apetitos sensitivos, sino solamente político y haciendo un esfuerzo. Los diferentes movimientos del apetito sensitivo hacia el bien aprendido por los sentidos dan origen a las pasiones. Y enseguida vamos a hablar de ellas, verán qué cosa más bonita. Regular y purificar el funcionamiento de estas equivale, pues, a la regulación y purificación del apetito sensitivo, que es lo que estamos buscando, regular el apetito sensitivo. Se regula el apetito sensitivo regulando las pasiones, que se están siguiendo. ¿Van a ver ahora? Y esto les dará más luz, a medida que vayamos a ver, verán más claro lo que son pasiones y cómo funcionan. Las pasiones, la definición filosófica de esta, que la definición sí, acaso no los diga mucho, pero después con la explicación lo verán claro. Las pasiones no son otra cosa que el movimiento del apetito nacido de la tensión del bien o del mal, sensible, porque estamos en lo orgánico, estamos en lo sensible, con cierta conmoción refleja, más o menos intensa en el organismo, siempre. Una pasión siempre tiene cierta se refleja, tiene cierta conmoción en el propio organismo. Van ustedes a ver algunos ejemplos. El movimiento pasional, propiamente dicho, siempre suele ser intenso. No sería pasión si no fuera intenso. Las pasiones son intensas. De ahí esa conmoción orgánica que de él se deriva como una consecuencia natural. Y así, por ejemplo, la ira enciende el rostro de indignación y pone en tensión los nervios. El miedo, que es otra pasión como veremos, hace palidecer. Algunas personas de miedo se ponen blancos, se palidecen de miedo. El amor, que es la principal de todas, ensancha el corazón. El temor lo encoge. El temor es otra pasión, ya ven. O sea que repercuten en el organismo las pasiones, ¿eh? Más o menos, ahora lo digo yo, con todo, la intensidad de esa conmoción no es siempre uniforme. Dependerá en cada caso de la constitución fisiológica del hombre, de la brusquedad de la sacudida pasional y del mayor o menor dominio que se tenga sobre sí mismo. Pero siempre hay una sacudida orgánica, siempre, siempre, siempre. Porque la pasión es intensa y lo intenso repercute. Ya está. Número de las pasiones. Enseguida verán ustedes que son 11 y por qué, y que lo bonito que es esto. Ya verán. San Juan de la Cruz sigue la clasificación de Boecio, que es otro filósofo, pero San Juan de la Cruz es que no quiso examinar a las 11 porque para el plan que de él se trazó le bastaban las cuatro principales y a esas se reduce. Pero no porque sean las únicas. San Juan de la Cruz describe las pasiones magistralmente. En la subida al Monte Calvario describe las pasiones magistralmente. Pero se reduce a cuatro. Porque para su plan le faltaban esas. Pero en realidad, si queremos ser exhaustivos, no son cuatro, son 11, y verán por qué. Es clásica la división escolástica que señala 11 pasiones. 6 pertenecientes al apetito concupiscible, verán enseguida por qué. Y 5 al apetito irascible. Ya les acabo de explicar qué es concupiscible, qué es irascible. Concupiscible, lo fácil de conseguir. Irascible, lo difícil de conseguir. Vamos a ver cuáles son las 6 que están en el apetito concupiscible. Lo verán ustedes muy claramente. Bien. Hemos dicho que la pasión tiende hacia un bien, deleitable o racional, según sea apetito sensitivo o apetito racional. Bueno, vamos ahora al apetito sensitivo porque estamos hablando de pasiones. El bien, en cuanto una cosa aparece ante nuestra cabeza, ante nuestra imaginación, ante nuestro pensamiento, como que nos des llamar, más que nada ante nuestra memoria y ante nuestra imaginación, porque estamos en el orden sensitivo, cuando aparece una cosa como buena, excita en nosotros el amor. Es la principal pasión de todas. Pero ese amor puede ser de muchas clases y ya verán ustedes. El mal opuesto al bien, excita en nosotros el odio. Es la pasión contraria al amor. El bien excita en nosotros el amor. El mal excita el odio. Aún el mal sensitivo. Una persona que sabe que aquello le perjudica sensiblemente, que le produce un dolor, no lo quiere, lo rechaza. No quiere el dolor. Y eso por eso nos hace tanto daño, el no tener amor al sufrimiento, porque no queremos el dolor, lo rechazamos. Al dolor no lo queremos. ¿No? Queremos lo que nos satisface, lo que nos agrada, y el dolor lo rechazamos. De manera que las dos primeras pasiones, el bien que nos atrae, amor. El mal que nos repele, odio. Ah, pero bien, bien, bien. El bien puede ser futuro. Una cosa que no la tenemos todavía. ¿Qué pasará entonces? Ante un bien futuro que no tenemos todavía, se excita el deseo. El deseo es otra expresión. El desear el bien futuro. Si ya lo tuviéramos, no tendríamos deseos y ya lo tenemos. Cuando tenemos deseos es porque no lo tenemos todavía, pero estamos deseando. La tercera pasión es el deseo. El mal futuro Nos amenaza un mal, nos amenaza un peligro. No ha caído todavía sobre nosotros, pero vemos que nos amenaza un peligro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasión necesitará? ¿La fuga? ¿La fuga? ¿La aversión? A ver si podemos evitarlo. La fuga es la cuarta pasión. A ver si podemos evitar el mal que nos amenaza. No lo tenemos todavía, pero nos amenaza. A ver si huimos. La huida, la fuga. Una pasión. El bien presente, cuando ya lo tenemos, antes era futuro. Y al ser futuro, era el deseo. Pero cuando ya viene a nosotros y lo tenemos, entonces ya no era el deseo, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es? Gozo. Cuando tenemos el bien que aspirábamos a él, gozo. La quinta pasión es el gozo, que es el saborear el bien que ya lo tenemos. Ya no lo deseamos, porque ya lo tenemos. Entonces ya no es deseo, es gozo. Y el mal presente, antes teníamos la huida ante un mal que nos amenazaba. Cuando ese mal ha venido ya, ha caído sobre nosotros, ¿qué tenemos? Tristeza. Tristeza. Tristeza. La sexta pasión es tristeza. Y la tienen los animales. Tienen tristeza también, tienen amor, tienen deseo, tienen todo. Todas estas seis tienen los animales. Los animales ya mayores, claro. Una pulga, una hormiga, claro. Pero cuando ya tienen todos los sentidos, claro que sí, tienen todas estas cosas. Claro. Ahora verán las del apetito irascible. El apetito irascible tiene cinco pasiones. Después las iremos recorriendo una por una y verán ustedes qué influencia tienen para nuestra vida cristiana. Para nuestra santificación, sin pasiones no hay nada que hacer. Escuchen. Hemos dicho que el apetito irascible se refiere a un bien arduo, difícil de alcanzar. Es el muchacho que se está preparando para unas oposiciones y tiene esperanza de conseguirlas, pero es una cosa ardua, es una cosa difícil, no es una cosa concupiscible que la tenga delante de los ojos y la pueda coger enseguida. No, es difícil eso. Bueno, pues ¿qué pasa? Con ese bien arduo, difícil, puede pasar dos cosas. Que sea posible, aunque difícil, o que sea imposible. No puede ser más que una de esas dos cosas. Si es posible, engendra la esperanza. Ese muchacho estudia con la esperanza de aprobar las oposiciones, claro. Que es distinta de la segunda virtud teologal. Eso es distinto. Aquí estamos hablando de pasiones. Hay una esperanza que es virtud teologal y hay una esperanza que es pasión. Es eso. Es la esperanza, el convencimiento de que haciendo un esfuerzo puedo conseguir eso. Tiene esperanza. Muchacho tiene esperanza. Cuando es imposible, ¿qué pasa? Desesperación. La desesperación es la segunda pasión del apetito irascible. La primera es la esperanza, la segunda es la desesperación, que no tiene nada que ver contra el pecado de la esperanza del teólogo. Estamos en las pasiones ahora, no estamos en las virtudes, pero hay una pasión que se llama desesperanza, que no hay más que en un sitio donde la desesperación es absoluta. Mientras en este mundo vivamos, todavía no hay motivo para la desesperación, ni siquiera en parte del apetito sensitivo, ¿no? Porque todavía tiene superación. Pero hay un sitio donde la desesperación será eterna y no tendrá escapatoria posible. El Dante Alighieri, en su Divina Comedia, que es un poema maravilloso, a la puerta del infierno, les ha puesto esta inscripción. Voy quien trate, o sea, en italiano, voy quien trate, lasciate ogni speranza. Los que entráis aquí, abandonad para siempre la esperanza. Es la desesperación eterna. Es el mal arduo que les ha caído encima y que ya no se lo pueden quitar. Desesperación. La desesperación es la tercera, la segunda de las pasiones del apetito irascible. Y el mal arduo es difícil. Ya hemos dicho, si es posible, esperanza. Si es imposible, desesperación. Y el mal arduo, un mal que nos puede venir encima y que es tremendo, si nos viene encima nos cae una tempestad tremenda porque es un mal arduo, terrible. ¿Qué puede ocurrir esperando ese mal arduo, terrible? Si es superable, si aunque es una desgracia grande que nos va a venir encima, pero es superable, engendra la audacia, la valentía. A ver si puede superarlo. Y se lanza con valentía, con la audacia. La audacia es una pasión del apetito y la virtud. Es para ver si puedo superar un mal terrible que me amenaza, pero que es superable, que a lo mejor no supero. ¡Ala! Y se lanza con audacia, con valentía, la audacia. Sin audacia, sin valentía, no seremos nunca santos. Que falta una audacia y una valentía. ¿Ven ustedes cómo importa en la vida cristiana eso? Ya lo aplicaremos a la vida cristiana y a la vida contemplativa. Sin pasiones, nada. No hace falta pasiones. Y por último, el mal arduo, aquella tremenda desgracia que nos amenazaba y ha caído ya sobre nosotros, No es que sea superable o insuperable, es que ya ha caído ya sobre nosotros. Empieza la ira, una ira, una cosa tremenda. La ira es la quinta, la última de todas las pasiones. La quinta de las irascibles y la undécima de las once que hay. Pero fíjese bien qué cosa más bonita les voy a decir ahora. Las pasiones son once. Y son fáciles de comprender por qué se distingue una de la otra. ¿Sí está? Mire, el bien simplemente aprendido, amor. El mal opuesto al bien, odio. El bien futuro, deseo. El mal futuro, fuga. El bien presente, gozo. El mal presente, tristeza. Esto es sencillísimo. Si cuando uno lo aprende, esto es sencillo. Tiene que ser así. Amor, odio, deseo, fuga, gozo, tristeza. Sencillo esto. Y ¿es posible? Esperanza. ¿Es imposible? Desesperación. Claro. El mal arduo, una cosa que nos amenaza terriblemente, ¿es superable? Audacia, valentía para ver si lo superamos. ¿Es insuperable? Temor, temor, temor, a temblar, a temblar, a temblar. Temor, porque no lo puedo superar. Esto es superior a mis fuerzas. Yo no puedo hacer esto, no puedo. Es superior a mis fuerzas, a temblar, temor. La pasión del temor. Y por último, el mal arduo presente, cuando ya ha caído encima el mal arduo presente, la ira, la indignación, la ira. Las son temas simples, son clarísimas. Al que se puede distinguir, son clarísimos. Y la influencia que tienen es fenomenal, ya lo veremos. Hasta ahora pero voy a decir una cosa hermosísima. Que las 11 pasiones, en realidad, estos 10 mandamientos se encierran en dos, decimos cuando hablamos de los mandamientos. En amar a Dios y al prójimo por Dios, y así es. Se encierran. Pues las 11 pasiones se encierran en una. Hay una pasión que las envuelve, las abarca todas, las 11, es el amor. La pasión de las pasiones no solamente es la más importante, sino que las abarca todas las demás y las supone todas las demás, es el amor. Aquí sí que se puede repetir la frase moribunda de Santa Teresita. Ya lo he dicho todo, ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor. El amor. Para el bien o para el mal. Lo único que vale es el amor. Vean cómo lo dice Bossuet. Bossuet lo dice de una manera maravillosa. Bossuet ha sido uno de los más grandes oradores sagrados que ha tenido Francia. Bossuet fue obispo de Mox. Mox es un pueblo que está cerca de París, muy cerca de París. Y era obispo de ahí, era Bossuet. Bossuet, el más grande orador de Francia, junto con nuestro padre Lacordaire. Nuestro padre Lacordaire y Bossuet son los dos grandes oradores sagrados de Francia. Bueno, pues Bossuet tiene un párrafo maravilloso hablando cómo el amor resume y compendia las 11 pasiones. Todas. Escuchen a Bossuet. Entre comillas, palabras de Bossuet. Verán qué cosa más hermosa. Podemos decir, si consultamos lo que pasa en nosotros mismos, que nuestras pasiones se reducen a solo el amor, que las encierra y excita todas. El odio hacia algún objeto no viene sino del amor que se tiene a algún otro. No odio la enfermedad sino porque amo la salud. Está clarísimo esto. No tengo aversión hacia alguno sino porque me es un obstáculo para poseer lo que amo, porque me puede hacer sombra. El amor también envuelto. El deseo no es más que un amor que se extiende a un bien que no se posee todavía. Así como el gozo es un amor que se apega al bien poseído, lo saborea, ya lo tiene. Amor de algo que ya se tiene. La fuga y la tristeza son un amor que se aleja del mal, que le privaría de su bien y que le aflige. La audacia, la valentía de superar ese mal que nos amenaza, es un amor que emprende para poseer el objeto amado lo que hay de más difícil, lo más fácil y más terrible, lo emprende con valentía, a ver si lo supero. Y el temor es un amor que, viéndose amenazado de perder lo que busca, se atormenta por este peligro. El amor. La esperanza es un amor que confía poseer el objeto amado. Y la desesperación es un amor desolado al verse privado para siempre de él, lo que le causa un abatimiento del que no se puede levantar. La ira es un amor irritado al ver que se le quiere quitar su bien y se esfuerza en defenderlo. En fin, suprimite el amor, ya no hay pasiones. Ponerlo, ya han nacido todos. Ya que es la importancia de que no. Pero claro, ya, padre, todo eso es una teoría preciosa, pero teoría. ¿Qué tenemos que hacer para impactar esas pasiones? Ahora viene un operativo. Pero me parece que ya no tenemos tiempo. Exactamente son las 7 en punto. La cual, hoy ha sido una lección teórica, pero que era necesaria. Mañana será una lección práctica. ¿Qué tenemos que hacer para encauzar cada una de esas pasiones? ¿Qué tenemos que hacer? Mañana. Bueno, pues vamos a...